que levante las manos los que viven la pastilla y que se mate todo aquel el que vive remanija como yo. Yo. No, tranqui. Qué bueno que mi doctor me ha recetado una ribotril. Ajá. Qué bueno que chapatín me recito algo para dormir. Gracias a esa receta, hoy mi sueño se concreta. Mira si estoy piola, que hasta duermo bien la siesta. Gracias a esa receta, hoy mi sueño se concreta. Cheta, mira si estoy piola, que hasta duermo bien la siesta. Que hasta duermo bien la siesta.